La idea es revalorizar el trabajador del arte, ¿no?, y la cultura. Muchas veces postergado desde el Estado, hay toda una política internacional, por ejemplo, lo que viene pasando con los diferentes establecimientos, ¿no? Como por ejemplo la lucha actual de los estudiantes y docentes de la Escuela de Música, que nos están dando hoy el ejemplo, son la vanguardia en cuanto a la lucha hoy, digamos, reivindicando el derecho que tiene cualquier estudiante o cualquier trabajador del arte. Nosotros nos sumamos a esta lucha, nos sumamos a la fuerza que y al apoyo popular que ha recibido este establecimiento, y bueno, creemos que no hay que bajar los brazos y seguir sumándonos, ¿no?, todos los que trabajamos desde la cultura en eso que decía hace rato, ¿no?, la construcción de una sociedad justa, una sociedad solidaria como la soñaron tantos luchadores.